tendremos que empezar a discutir para no dejar esto como una mera cuestión de una enfermedad respiratoria. Jueces por los derechos sociales y la doctrina franciscana, 10 reflexiones sobre la crisis pandémica. Después, obviamente, hablan de que hay que distribuir la riqueza, ¿no? Esto de hay que crecer para distribuir. La teoría del derrame ya no. Y además, él planteó que el sistema no aguanta más, siguiendo con el planteo del Papa. Así que está la entrevista al juez Gallardo. Recomendamos leerla, seguirla en radiografica.org.ar. Escuchamos ahora a Sonia Lesso, titular de CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que habló sobre la pospandemia, porque se está armando el protocolo de la vuelta a clases. Lo escuchamos en el informativo Telam antes de arrancar Punto de Partida. Primero van a arrancar las escuelas rurales, después se va a ir viendo algunas provincias, por ejemplo, San Luis, que está en fase 5. Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura escolar? Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó en la escuela de Moreno, donde murieron Sandra y Rubén porque explotó por un escape de gas. ¿La infraestructura escolar está adaptada para una pospandemia? ¿Qué dijo Sonia Lesso? No se puede aplicar algunas recetas de Dinamarca cuando nosotros no tenemos esos edificios escolares, ¿no? Entonces, uno de los problemas tiene que ver con el tema de los edificios escolares. Nosotros tenemos en muchísimas provincias serios problemas serísimos. Claro. Ni hablar de las escuelas donde no hay agua o no hay una calefacción adecuada en las escuelas públicas. En muchísimas jurisdicciones la situación de los edificios escolares es muy exigente y tiene que haber sobre eso un trabajo. Además, se va a sumar el tema de que vamos a necesitar más personal, porque va a haber, primero, los no docentes van a tener implementado su trabajo, porque se estipula que la escuela se tiene que limpiar al menos cada 90 minutos. En las escuelas no hay personal para hacer ese trabajo cada 90 minutos. Claro. Y por el otro lado, que vamos a tener docentes y no docentes que tengan alguna enfermedad prevalente por la cual no vayan a poder volver a trabajar. Docentes con cardiopatías, docentes con diabetes no van a poder volver a trabajar. En el corto, mediano, no sabemos en el largo plazo. Los van a echar, ¿no? Tienen que seguir siendo parte de la planta, harán otras tareas. Claro. Tienen que haber más no docentes para desinfectar cada 90 minutos. Es decir que el Estado va a tener que contratar más gente en el sistema educativo. Esto es lo que está planteando el gremio. Después hablamos con Andrés Aciaín, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que también estuvimos charlando de esto de la pospandemia, la cuestión económica, porque hablamos mucho de la deuda externa, que es una parte. Ahora, hacia adentro, se habla que la pobreza va a aumentar. ¿Lo podemos decir tan livianamente que la pobreza va a aumentar? Yo creo que no. Yo creo que está en manos de la política realizar acciones para que esto no ocurra. A ver qué plantea Andrés. Creo que hace falta una política más al estilo de lo que plantearon los movimientos sociales, el plan Marshall criollo, una idea de un plan de pobreza para reestructuración donde el Estado, a través del sector de la cooperativa, las pymes, la economía popular, fuerce obras a lo largo y ancho del país, pensando en un modelo también, en mi caso yo propongo, el Centro de Estudios de la Universidad, digamos, nosotros debatimos la idea de la nueva normalidad, un modelo también de país del siglo XXI, más descentralizado, donde el objetivo sea que toda la población argentina acceda a los bienes esenciales y movilizar en pos de eso a todas las fuerzas productivas con el Estado impulsando y dirigiendo a través de obras ese impulso de demanda, ¿no? Ocho y 33 minutos, ustedes pueden comunicarse. Manu Rivas, ¿a qué teléfono de Radiográfica? Pueden hacerlo al 11-50-12-35-89. Repito más despacito para que tomen nota del otro lado. Además es un número al que se pueden comunicar de cualquier parte del mundo. 11-50-12-35-89, número de WhatsApp de Radiográfica. Bien, bien, bien. Un detalle, la segunda hora que vamos a hablar con María Vuoto, ¿bien? Antes de ir a, como con Rashid, ¿viste, Manu? Que con Rashid nos atendemos en el médico y después uno se quedaría tomando un vino con Rashid, ¿no? Lógicamente. Con María, como dice el doctor Rashid, es parte también del dispositivo de salud. Claro, ¿no? Estar bien de ánimo, claro, y compartir con amistades. Con María Huoto, o sea, antes de entrar a la sesión con la psicoanalista, vamos a hablar, si quieren, un poquitito más de la marcha de ayer, de lo que pasó en el obelisco. Digo, a Mario Roberto Sadras le mandamos un gran abrazo. No queremos hacer eje ahí, queremos contar otras cosas, ¿bien? Por ejemplo, lo que pasó en Reconquista. Ayer hubo banderazos de los laburantes de una multisectorial que es muy amplia, desde los sindicatos, organizaciones sociales, que estuvieron en Rosario por la mañana y en Reconquista por la tarde. En el corazón, ¿te acuerdas cuando hubo movilización allá en Reconquista en contra de la intervención del Estado? Sí, sí, sí. Salió por todos lados la tapa de Clarín, que pim, pim, pim. O sea, che, qué grande que era esto. Llamamos a los laburantes y le dicen, mirá, son 2.000 tipos en una población de más de 100.000, digamos. Son un sector. Ahora, el sector que ayer se pronunció, ¿quién se enteró de esto? ¿Quién se enteró de esto? Hasta en bicicleta fueron en las caravanas. A ver, escuchemos. Carlos Borgna, periodista, ayer para Radio Gráfica, contaba la movilización de los laburantes de la multisectorial por la producción y el trabajo que se va conformando, bien, desde los consensos, bien, diferencias de sectores, pero con consensos que Vicentín tiene que ser para el pueblo. Hoy, en Reconquista, en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde pegaba Reconquista hasta la ciudad de Avellaneda, que es la sede de Vicentín, hubo una marcha histórica. Histórica porque fue convocada por una multisectorial, conducida por sindicatos, por organizaciones sociales, inclusive participando organizaciones políticas, vecinales, de centros de estudiantes y demás, que confluyeron en este tema de defender el Banco Nación, estar contra las estafas permanentes de las grandes corporaciones, pidiendo que el Estado intervenga, y en muchos casos planteando la no extranjerización y expropiación de Vicentín. Nuestra esperanza. Lo que ha tenido esta marcha es que hubo mucho auto, ¿no? Muchos autos y mucha gente movilizándose en motos y en bicicletas como nunca se había visto, digamos. Llamó mucho la atención, evidentemente, gente de los barrios, que se movilizó, convocada por sus propias organizaciones sindicales y sociales y políticas, pero también mucha gente que se movilizó, como decimos nosotros, la jerga, por la propia. La gente suelta, ¿no? Como decimos, que no viene organizada. Ahora, parece que había un móvil de C5N, que ya estaba acordado, como para que vaya a cubrir allá Reconquista, y me decían que hubo un llamado del gobierno como para que no le den mucha preponderancia, o sea, no le den minutos en la televisión. Porque no querían contrastar con el campo, como si una movilización de laburantes diciendo por intervención de Vicentín, que es el pueblo organizado que lo está haciendo, sin dar permiso al gobierno, lo está haciendo, y quería el gobierno que se vea y que se haga eje en lo del obelisco, o sea, mostrando el odio, el ataque a los periodistas. Yo creo que se equivocan. Yo creo que la política hecha desde Buenos Aires para Buenos Aires no es para la Argentina. Pero la dejamos picando. Manu Rivas, 8:37, ya se viene el ENRE, primera entrevista desde la intervención con un medio de comunicación, ¿bien? El ENRE es el Ente de Regulación de la Energía Eléctrica. Vamos a hablar de la empresa Edesur. Tenemos consultas que previamente han llegado a la emisora, pero también abrimos los canales porque vamos a hablar justamente con una de las autoridades. Muy bien, vamos a ir con un poco de música mientras esperamos la comunicación con el ENRE. Vamos en la línea que arrancamos, un poco de... Yo dije candombe, pero sí, candombe milongón, milongoneado, ¿no? Candombe lento, bueno, dije, para arrancar suave la mañana de viernes, vamos a ir con otro milongón, en este caso el amigo Horacio Silva, también conocido como Bemba Candombe. Uf, el tema se llama justamente... Pará. ¿Te gusta el Bemba? Qué ¿no? personaje el Bemba, ¿eh? Si lo habremos visto allá en Parque Lezama. Sí, señor. ¿Cómo lo caracterizabas vos, Manu? Y para mí es el Jay Brown del candombe. Es el Jay Brown del candombe. Una impronta en vivo, es una aplanadora, sí. La verdad. Además, muy bien acompañado siempre por el plantel de músicos. Pero un vivo, como dicen muchas veces los morenos y la gente que es de religión africana, un empuje, ¿no? Una fuerza impresionante. La verdad que... Ven pa' candombe, ¿lo escuchamos? ¿Te parece? Dale. El milongón. Se cansó y salió detrás de los tambores. A pesar de su edad, yo no sé lo que sentía. El paso cansado la acompañó. Entre penas y alegría, dulce repicar. Tu corazón, noche de magia, luz y color, pintó su rebelión. Iba marcando sus pies, el candombe irá mezclándose con la comparsa. Noche de mi carnaval, amor. De algún tiempo atrás, marcando piando esta bendita morena, marcando piando esta bendita morena. Detrás de los tambores, a pesar de su edad, yo no sé lo que sentía. El paso cansado la acompañó, entre penas y alegría, dulce repicar, que alegra tu corazón. De magia, luz y color, pintó su rebelión. Iba marcando sus pies, el candombe irá mezclándose con la comparsa. Noche de mi carnaval, amor y pasión de algún tiempo atrás. Viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. 8:45 de la mañana, 9 grados la temperatura actual, 17 de máxima para este viernes. Y tenemos el gusto de saludar a Jonathan Simón, coordinador de gestión del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. ¿Qué tal? Jonathan, Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Lucas. ¿Cómo va? Bien. Bueno, contanos, ¿desde cuándo está la intervención del ENRE? ¿Desde cuándo están trabajando? ¿Y qué balance podés hacer de lo realizado hasta este día? Bien. Nosotros fuimos nombrados entre decreto el interventor Federico Osvaldo el día 17 de marzo. Uh-huh. En estos tres meses y medio, el balance que venimos realizando en primer término es